Se llama Lupe mi tapatío y es de la tierra de la alegría, y yo me muero por su querer porque su amor es fiel y yo vivo por el cariño de esa mujer.